No sé, yo vine en el año 2000, vine directa a Valencia porque estaba en ese tiempo que era mi novio, mi marido que es ahora, y estaba aquí. Entonces supuestamente venía a trabajar, pero vine a trabajar, pero venía con intenciones de un par de años para ahorrar, para tener para la universidad. Y de ahí así ya me fui quedando. Sí. Porque querías volver a Ecuador y empezar Claro. una carrera. Sí, porque como yo venía de un colegio pagado y en ese tiempo era según las estrellitas del colegio te costaba la universidad. Y después ya como que te gustó el dinero y ya te quedaste trabajando. Ya dijiste ya nada de seguir estudiando, sí. ¿Y qué querías saber, qué querías haber estudiado cuando estabas en? Bueno, yo algo de informática, no tenía todavía tan claro qué era, pero algo de informática que era mi carrera. Sí.